Bueno, gracias en esta ocasión a nuestros dos invitados que acuden a este programa para hablar de este tema. Está en nuestro estudio de CNN en la capital del país, en México, Homero Campa. Homero Campa ha coordinado información internacional en la revista Proceso y formó parte del equipo de periodistas que han publicado en la revista mexicana Proceso el reportaje Nicaragua, la caravana de la coca. Roberto Fonseca, Homero Campa y Raúl Monge han publicado esto en fechas recientes, y te agradezco, Homero, que estés aquí para conversar de este tema, con lo que han investigado, con lo que se ha agregado de información, con lo que hoy se supo en esta audiencia de la que nos habla Samantha Lugo desde Managua. Y gracias a Roberto Fonseca, corresponsal de la revista Proceso en Nicaragua y parte de este equipo periodístico que ha publicado La Caravana de la Coca Nicaragua. Gracias, Roberto, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Bueno, escuchamos Roberto Fonseca a Samantha con una crónica con información de lo que ocurrió en esta audiencia. Estando tú siguiendo de cerca también esta historia y esta información, ¿qué destacarías de lo que ha ocurrido con esta historia de las 6 camionetas? Que ahora lo sabemos, esta mañana en Noticias MBS pudimos presentar la información de que las 6 camionetas están registradas bajo el nombre de Televisa SADCB. Pudimos corroborar el dato que la revista Proceso y que este reportaje publicó originalmente, esta primera camioneta que se va a conocer, y después se fueron sumando otras informaciones, y en este momento del día podemos decir que las 6 camionetas están registradas en México como si fueran como propiedad de Televisa SADCB. Con este elemento de información, con lo que se va a conocer, Roberto Fonseca, en Managua, ¿qué panorama tenemos con estas 18 personas y esta investigación en curso? Bueno, el día de hoy se celebró, ¿verdad?, como se conoce, el Ministerio Público presentó un documento acusatorio más extenso que los dos anteriores. El primero fue 12 páginas, el segundo fue 16 y esta vez fueron 34 páginas. Han venido agregando nuevos elementos que a la investigación, como resultado de la investigación que vienen desarrollando desde el 24 de agosto, hay elementos nuevos, y entre los elementos se menciona pues que las tarjetas de circulación de los vehículos en los que viajaban estas 18 personas, pues la circulación aparece en todos los casos en las 6 camionetas a nombre de Televisa. En las tarjetas de circulación, que es otro dato que, bueno, pues se agrega, digamos, al tema del registro vehicular. Homero Campa, bueno, pues frente a qué estamos en tu investigación y desde tu punto de vista. Bueno, pues estamos ante una situación que genera más dudas que certezas. Hay muchas cosas que deben aclarar ahora las autoridades nicaragüenses, las autoridades mexicanas, particularmente la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, dado que Televisa presentó una denuncia pidiendo que se investigue por presunta falsificación. ¿Posible falsificación? Posible falsificación en el registro de estos vehículos a nombre de Televisa y, por supuesto, de la propia televisora de denuncias, cosas que también debe aclarar. Viendo por partes, pues diría que en primera instancia es si la Procuraduría de Justicia del DF hace una investigación, debe determinar quién compró, debe haber un registro con nombre de la persona que hizo el trámite, qué documentos presentó para hacerlo a nombre de Televisa, cómo pagó y de dónde viene ese dinero, dónde se compraron esos vehículos. Por supuesto que también General Motors tendrá que dar información en ese sentido. Es decir, aquí hay varios elementos que debe aclarar la Procuraduría, por ejemplo. En Nicaragua, bueno, pues hay muchas cosas que no se saben de las que había dentro del vehículo, de los vehículos. Por ejemplo, el equipo, las computadoras, las memorias USB que tenían las computadoras, ¿tienen información? ¿Qué tipo de información tienen? Son muchas cosas las que todavía hay necesidad de conocer. Desde luego, y bueno, pues el dato, Roberto Fonseca, es que el 3 de diciembre es la fecha para iniciar ahí empezará un juicio, es un juicio de carácter oral, si no me equivoco, Roberto. Sí, así es, se le denomina un juicio oral y público, en el que se van a presentar los testigos, ¿verdad?, que está llamando la fiscalía. Entre ellos están algunos empleados del Hotel Holiday Inn de Managua, donde ellos se hospedaron en otras ocasiones. El escrito destaca mucho la figura de la jefa del grupo, pues, Raquel Alatorre. En varias partes del documento, pues, se hace ver el papel de ese liderazgo que tiene ella y que ejercía ella en los diferentes momentos en que entraron por Nicaragua. Se le identifica a esta persona como Raquel Alatorre y se confirma esta identidad en el documento de la fiscalía acusatorio. Sí, se confirma el nombre, aunque esta vez ha venido cambiando un poco cuál es aparentemente el oficio de ella. En los primeros documentos acusatorios, pues, se hablaba de que era periodista, presentadora de televisión, etcétera. En esta ocasión se le está presentando más bien como una persona de informática, como una especialista de informática. Y se presenta que es la persona que todas las veces que entraron era la que hablaba a nombre del grupo, la que pagaba a nombre del grupo, en la que entraba en contacto directo con agentes aduaneros, con migración, con el hotel donde se hospedaban. Es la que llevaba la voz cantante siempre. Ese es el papel que se está destacando en el escrito. Y ella hoy, pues, lucía en algunos momentos callada y en otros momentos sonreía, pues. Tenía diferentes expresiones, la verdad. Estaban presentes los 18 mexicanos capturados en estas 6 camionetas con 9 millones de dólares y rastros de droga. ¿Estaban los 18 ahí, Roberto, en la audiencia? Sí, aunque el juez al final mandó a que por lo menos 4 de ellos fuesen atendidos por especialistas médicos de diferentes. Fue un otorrino, creo que un internista. Y otro, creo que, no recuerdo cuál es la otra especialidad médica, pero a 4 de ellos los remitió a medicina forense para que fueran analizados, pues, lo fueran examinados ellos y vieran si era necesario remitirlo donde algunos especialistas, pues, algunos por hipertensión y otros por problemas, incluso parece que andan usando frenillo y le está generando problemas. Una caravana de supuestos periodistas, venían muy bien encubiertos, venían con toda la documentación, porque incluso se hizo una consulta de parte de la policía a México y ya confirmaron que efectivamente el nombre de la periodista, sí, allá estaba, pero estaba suplantada. Bueno, recuperamos Homero Campa, Roberto Fonseca, este audio, que es de los primeros audios que se escucharon en voz del presidente Daniel Ortega de Nicaragua, donde dice que la policía de Nicaragua le pregunta a México, no dice a quién, sobre el nombre de Raquel Alatorre, no lo menciona, pero obviamente se refiere a la única mujer que está en el grupo de los 18 mexicanos, y dice que la periodista existe, pero que fue suplantada. Lo quisimos recuperar, Roberto Fonseca, precisamente por lo que estabas diciendo antes del corte sobre la referencia que se hace en esta audiencia acerca del papel que juega la mujer que está en el grupo de los 18 mexicanos, y que, bueno, pues ya no se presenta como si fuera una periodista o presentadora, sino como alguien relacionado con tareas de informática. ¿Qué podemos entender, Roberto, con este dato? ¿Que es ella misma la que se identifica con ese nombre y que dice en su declaratoria ante la fiscalía que sus tareas son informática? ¿Quiere decir que los mexicanos, o por lo menos ella, sigue sosteniendo que tenía algún tipo de colaboración con la empresa televisora? Pues ello, a ver, lo que aparece El elemento que siempre aparece, igual que en las otras dos, es que al momento en que ellos son detenidos en el puesto fronterizo, ellos se identifican inicialmente como trabajadores de Televisa y como un equipo de Televisa, y ella se presenta a sí misma como periodista y productora de televisión. Eso es común en los tres documentos que he venido haciendo referencia, que ha presentado el Ministerio Público. Lo que sí, luego posteriormente en las investigaciones, ese elemento de ser periodista y presentadora se hace a un lado en este último escrito, y aparece ya el dato de que es más bien una persona relacionada a como una especialista en sistema, en informática, ya no se vuelve a hablar del tema, pues, en relación a ser presentadora. Pero se le menciona con este nombre y apellido en los tres documentos en cuestión, los tres documentos que se presentan ministeriales. Sí, así es, y como en los tres se presenta la misma identidad, el mismo número de pasaporte, etcétera. Sí, así es. Y se menciona de que en este nuevo, de que, bueno, casi todos ellos traían equipos de comunicación, y ella tenía un equipo de comunicación aparte del común de todos ellos, una marca Kenwood. Ella traía otro equipo especial de comunicación, pues, de otro tipo de marca y eso. Que más lo tienen otro, pues. Eso es una de las cosas que queda reflejado. Bueno, Homero, Roberto, estamos frente a informaciones en donde lo que hay son 6 camionetas incautadas que están a nombre de Televisa SASB. Hay comunicados de Televisa que niegan relación con estas camionetas y relación con las 18 personas. Están ya las declaraciones ministeriales que están conociéndose ahora desde Nicaragua. Están los comunicados de la propia televisora que están ya públicos y que están reiterando precisamente esto, denuncias de la televisora en México hablando de posible falsificación, y en Nicaragua. Roberto Fonseca en la agencia APRO adelantó, bueno, presentó información acerca de su conversación con la fiscal correspondiente, que le mostró parte del documento de Televisa donde niega cualquier relación con las camionetas. Si no son de Televisa, pues hay muchas cosas que explicar. ¿Quién compró? ¿Quién registró a nombre de Televisa? ¿Quién pagó algunas tenencias? En fin, todo este conjunto de cosas que son las que tienen que dilucidarse, como has dicho. Y aún más, es decir, a ver, viendo la, oyendo la declaración del presidente Ortega de que era una persona suplantada, bueno, entonces si es suplantada, entonces una verdadera a la torre, una existe. ¿Y dónde está ella? ¿Por qué no se ha presentado? Como bien ha dicho alguien en la prensa nicaragüense, ¿por qué no Oscar viene? Verlo, de la Crónica Digital. ¿Por qué no viene a decir aquí estoy, quiero lavar mi nombre? ¿No? Si es que hubiera una suplantación. Esa es una de las grandes preguntas, porque ¿quién le dijo al presidente Daniel Ortega que existía la periodista y que fue suplantada? No queda claro, porque dice, la policía le preguntó a México. Y esa respuesta obtuvo el presidente Ortega, según oímos hace unos minutos. Y ahora sabemos que la persona se identifica como Raquel Alatorre, y que pues está en ese caso declarando formar parte de esta empresa, según las declaraciones ministeriales. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención es que después de que fueron presentados el 24 de agosto, los 18, los primeros que salen a declarar sobre o a preguntar públicamente sobre las responsabilidades de Televisa son altos funcionarios del gobierno nicaragüense vinculados con el ejército. Es decir, lo hizo el vicepresidente en un evento de Cemex, en una inauguración de Cemex, diciendo, bueno, Televisa tiene que deslindar responsabilidades, y lo hace el jefe del Estado, el jefe del ejército, también preguntándose que Televisa, o diciendo, declarando públicamente que Televisa debe dejar claro si son o no son sus trabajadores. Es decir, en un primer momento las autoridades nicaragüenses también estaban dando por hecho pues de que había una relación laboral entre estas personas y Televisa. Es decir, las primeras declaraciones, estamos hablando de las primeras declaraciones, ¿no? Después viene el desmentido tajante de Televisa diciendo no tenemos ningún vínculo con ellos y no son nuestras camionetas, etc. Y después viene a lo mejor sí están registradas, pero de haberlo hecho, posiblemente se usó documentos falsos o se hizo de manera... Viene la fase de la acusación por presunta falsificación, por posible falsificación. Sí, entonces, todos estos elementos que te dan, pues te dan muchas sospechas, te dejan más incógnitas que certezas. Muchas dudas, desde luego. ¿Con qué te despides, Roberto? ¿Qué dejarías en la mira, digámoslo así, en función de este tema que proceso titulado Nicaragua, la caravana de la coca? ¿Con qué te quedas, Roberto? Bueno, creo que este es un caso, como dice la policía, está en proceso, está abierto, siguen saliendo a luz una serie de elementos nuevos y no es sorpresa que sigan ventilándose y saliendo cosas que hasta ahora han estado ocultas. Estaremos al pendiente de lo que siga. Roberto Fonseca, te agradezco mucho tu presencia desde Nicaragua en este programa de CNN. Gracias y hasta la próxima. Gracias por la invitación. A ti, gracias, Roberto. Este programa. Un elemento ahí extra que es los abogados de estos 18 detenidos pertenecen a un despacho de Ramón Rojas, que es un despacho que en un momento determinado defendió a unos narcotraficantes ligados al cártel del Golfo en 2007, señalados como vinculados al cártel del Golfo, y que fueron después extraditados en 2010 a México, dos de ellos, pero también fue el abogado que defendió o el despacho que defendió al propio presidente Ortega en la demanda que le hizo su hijastra por abuso sexual y que ese delito al final prescribió. Es decir, el abogado Rojas padre fue el abogado de Daniel Ortega en esta acusación, y el abogado Rojas hijo es el abogado y bufete de este grupo de 18 mexicanos. Así es. Enfrentando esta situación. Sí, que están muy vinculados, muy relacionados con jueces y magistrados de tendencia sandinista dentro de Nicaragua. Pues un dato que dejamos ahí para seguir de cerca. Gracias, Homero, por estar aquí. Gracias, Carmen. Y gracias a Roberto. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásenla bien y hasta mañana.